No, porque yo, la verdad es que estoy acá con el mate en la mano y el termo acá a mi derecha. Y siempre supongo, cuando lo llamo al Bigote Acosta en Rosario, que se repite somos muy aburridos en realidad. Esta imagen se debe repetir. Y a veces él me dice, espera un cachito que voy a buscar el mate. ¿Qué pasa con el mate ahí a la mañana? ¿Qué produce? Buen día, Buen ¿cómo le día, va? buen O buenas día. tardes o buenas noches, O, porque eso, lo que fuere. en un programa Sí. así, multiespacio, Sí, multidisciplinario, sí. y también, ¿se acuerda de esas viejas, voy de usted? No sé si se da cuenta de Sí, eso. ya me di cuenta, voy de ¿Se usted. acuerda de esas viejas mesas con rueditas donde se apoyaba la máquina de escribir? Sí, señor, claro. Allí tengo el teléfono. Ah, mirá. Pero no está al lado de la computadora para obligarme, aunque sea a caminar 5 pasos. Claro, si no, Y seguro. tengo un Sí. inalámbrico, pero desconfío de que se va a quedar sin batería en la mitad de la conversación. Muy bien, Acosta. Usted ya no cree en nada, No, sigo no, con no. lo de usted. Agnóstico para todo menos para el mate. El mate lo estoy llevando con una mezcla. Sí, ah, sí, no es hierba sola. Sí, no, no, con una mezcla de hierbas. Ah, mezcla de hierba, una más polvorosa que otra. No sé si se lo conté, si no se lo Sí, no, pierdo. no, ya es que el Alzheimer avanza a pasos agigantados. No, claro. Hay Sí. contrato con el Alzheimer, ¿eh? Sí, cómo Hay no, contrato. no. Y aparte hay que hacerse amigo de esas cosas. Sí, No, sí. resistirse, por ejemplo, a la pérdida de la memoria es inútil porque hasta te olvidás de resistirte. Claro, en realidad la memoria, bueno. Vamos con primero con Martín Fierro, porque Sí. saber olvidar también es tener memoria, Sí, ¿no? señor. Sí, señor. Casi parece del negro eso. No, bueno, pero es de José Hernández, Sí, ¿no? yo sé. ¿De qué estamos hablando? No, no, no, te iba a preguntar lo que están preguntando todos en este momento, cómo te pegó o cómo pegó en Rosario la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de bajar un cachito de presidenta a vicepresidenta, Sí, porque creo que sorprendió a todo el mundo, pero no sé si para bien, para mal, ¿qué pasó en Rosario con esto? vamos por lo siguiente, dejamos en claro que esto es coyuntura Sí, y todo lo claro. que decimos es Sí. sobre una foto que mañana es parte de una película. Sí, Bien. seguramente ya al rato es viejo esto. Exacto. Sí. Rosario es una ciudad en donde nunca tuvo menos del 30% de te quiero, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Sí, okay. Y hay otro 30 de te quiero del socialismo. Sí. Y hay por allí un punto difuso en donde algunos socialistas dicen vamos con los K y algunos K dicen vamos con los socialistas. Sí. O sea que esta es una ciudad donde Cristina nunca tuvo mala prensa. Ahí en el repaso ese no apareció ni Perotti ni Bielsa. No, porque me estaba hablando del plano nacional. Ah, ok, sí, Y entiendo. desde ese punto de vista, Sí. lo de Cristina es una jugada que, bueno. Peón 4 rey, mueve las blancas. Sí, A ver cómo vemos los otros. sí. Pero donde yo no me como nada es en lo siguiente: si hay alguien a quien no le gusta hablar con la prensa, esa es Cristina. Sí. Y si hay alguien a quien le gusta hablar pedo con la prensa, ese es este Alberto Fernández, que hizo eso desde que Sí. estaba con Cavallo. Sí, señor. O desde que quería ser el dueño del Sí. automóvil club argentino. Sí, sí, Bueno, sí, sí. de modo que es un porteño que le gusta hablar. Bueno. Punto. Sí. Ahora, no me como ninguna amague en esto. Los votos son de Cristina. Sí. Y el grado de te quiero era de Cristina. Lo que tienen que preguntarse los muy cristinistas es, Alberto Fernández, ¿nos quita votos cristinistas? Ah, okay, sí, está bien. Porque estamos hablando de un tipo que saca a pasear un perro Cooley o ovejero alemán, como quieras Sí, llamarlo, sí. a la mañana y a la tarde, en el barrio más caté, para Sí. decirlo, Que es Puerto Madero, ¿no? es Puerto Madero, o Bueno, pero sea, eso qué tiene que ver? ¿Hace a un tipo eso? no, pero hacia que, ¿cómo carajo los Pérsicos, los de Lía, los Cámpora, los Evita, se bancan? Primero a Cristina, bueno, está bien, es nuestra jefa, Sí. pero Cristina pone un tipo y los tipos que elige Cristina, políticamente hablando, Sí. si querés te lo enumero, Ah. Parrilli, Sí. Zanini, Sí. el vicepresidente Boudou, Boudou, Scioli, sí. no eligió uno bueno. Sí. Ahora, los que la siguen a ella, nunca se chupa un huevo. No, digo, no, los votos son de ella. Ya sé, pero nunca le cuestionan a ella, pero ni siquiera un cachito de este dedismo sorpresivo. Porque en definitiva es una demostración de poder declararse vicepresidenta y designar con el dedo de la noche a la mañana un tipito para que sea el presidente. Usted ha dicho claramente la palabra dedo. Pero que en el peronismo, sí. No, primero, el que no entiende el peronismo no va a entender esta charla. Claro, listo. Listo. Es que el peronismo tiene una cosa que se llama movimiento, y el movimiento tiene una cosa que es la cinética del movimiento, que es cinética, que es más o menos lo mismo, que tiene una punta. Sí. Entonces, el partido político para el peronismo es una herramienta electoral. Correcto. Y el resto es movimentista. Sí, y está allí, siempre encolumnado detrás de alguien. Exacto, y ese alguien, mientras tenga un imán oxígeno, que atrae, es Cristina. Sí, ok. Del otro lado, y eso lo entiende bien Durán Barba, dice, vamos a seguir con el ejemplo de que el imán de allá es Cristina. Sí. La cagada es que por ahí ese imán es más pesado que el de este lado. Sí. Y Cristina pone por delante un Fernández más, pero dice, ojito, lo estoy poniendo yo sigo estando acá. Sí. Y cuando dice yo sigo estando acá, está diciendo el 30% de los votos de la República Argentina son míos, no jodan. Conversemos. Sí. Ahora, si el compañero Mauri, por darle una cifra esperanzadora, no la tiene, pero si el compañero Mauri, que también está en el mismo ring electoral porque son contemporáneos, sí, no le toca ni Alberdi, ni Sarmiento, ni López Rega, sí, ni Echecolá, le Ajá. toca... Cristina, sí. Si Mauricio, para darle una cifra diferenciadora, tiene el 30, hay un 40% que, según Durán Barba, tiene que dividirse entre ella o él. Sí. Y según algunos, tendría que aparecer otra cosa que no sea ni ella ni él. Bueno, esto lo que ha hecho ella es no ser ella. Sí, pero sigue siendo ella. Ah, pero claro que sigue siendo yo ella. Yo titulé una nota con una frase que es de la compañera Parrondo, más conocida como Marilina Ross. Sí. Que aunque no lo vean, eso siempre está. Vos podés discutir, y discutieron meses sí. enteros los colegas porteños, discurrieron más que discutieron, Ajá. sobre política nacional, diciendo Cristina va presa. Sí. Ese era el eje, va presa, no va presa, va presa, no va presa. Cristina es el 30% de los votos, chicos. No va presa. A nadie le interesa. No va a presa. A nadie le interesa. Lo que interesa es cómo podemos hacer para que no tenga el 30% de los votos. Y ellos creen que metiéndola en cana no va a tener el 30% de los votos. No. Aumenta el 30%. Aparte, no es como, viste, como el de le tiro la toalla, no, llevársela a ver si se enoja. Bueno. Entonces, pero la meta presa a veces en vez del 30 tiene el 50 como Martín. Claro. Entonces, si el eje es sí. va presa o no va presa, vos estás discurriendo sobre una lateralidad. Vinieron los Yankees y hicieron una encuesta. Bueno, ¿qué carajo pasa en ese puto país, en las 7 ciudades con más de 1 millón de habitantes sí. empadronados? Sí. No vivieron. Sí. La corrupción nunca pasó del sexto tema de preocupación de los habitantes urbanos. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que claramente para los habitantes de las ciudades hay 5 o 6 temas antes que la corrupción como problema de la República Argentina. Claro, claro. Entonces, si vos querés... Sí, la corrupción parece ser un planteo extremo de los medios de comunicación que quieren hacer el planteo. No, eso es, digamos, es tomar como un hecho ético de el bien sí. y el mal y el sí. no robarás, eso es, tomarlo sí. como un eje del te quiero o no te quiero. Bien. Para el te quiero o no te quiero, no pasa por ahí. No pasa por ahí. Claro, chupa un huevo el, sí. si robaste sí. o no robaste. Sí. Te quiero sí. igual, feo pero mío. Sí, sí. Bueno, es así Argentina. Sí, y lo que no invocan estos analistas es otra cosa que también es cierta, también es posible de demostrar, pero no terminan de entenderla. El peronismo quiere ganar las elecciones con los votos. Sí. Desde febrero del 46 para acá siempre fue igual. Uh-huh. Y siempre dice votemos. Sí. Y la compañera Cristina, con la jugada, se pone como peronista al 100% y dice, aquí estoy, votemos. Sí, porque sí. la segunda frase que no le escuchan a la señora cuando habla es, hemos armado esta lista para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, para las PASO. Sí. ¿Qué está diciendo? ¿Querés combatirme? ¿Querés pelearme? ¿Querés sí. decir que yo no voy? Vamos que te despedazo en las PASO primero. Claro, pues, votemos. Sí, está sí. diciendo votemos. Sí, claro. Y que alguien como Cristina diga votemos, eso sí, sí. es, desde el punto de donde lo miro, eso sí es pesado. Claro. Porque claro. obliga a que los demás digan también votemos. Sí, Bigote, ¿y qué queda para nosotros, digamos, los ciudadanos de a pie, que somos espectadores como de un partido de tenis donde hay un tercero que quiere meterse, pero que en realidad es de dos? Tiki, tiki, tiki, tiki. Con el primer termo de mate que fue a las 6 de la mañana, estoy en la tercera cebadura. Sí. Desde un costado que no sé de dónde es, pensé eso. Sí. Pero lo pensé en lo siguiente. La primera vez que yo cebaba mate, yo tenía 5 años. Sí. Mi viejo era colectivero. Sí. Era el año 49. Mi viejo me iba a comprar una pavita más chica y un mate de palo de naranja. Sí, señor. Para que le llevara dulce, tomaba ese viejo sí. conchudo. Y estábamos hablando de un país sí. que era 1900. Todavía no escribía yo en el cuaderno año del sesquicentenario de General José claro, de Mateo. Claro, claro. Viniendo para acá, sí. son tantas las cosas que le han pasado a este país sí. que yo me digo, esto es una película, bichito. Yo espero tener unos años más antes que el Alzheimer gane a trompada la batalla sí. para seguir contando cosas, pero nunca creo que allí termina todo, sino que es parte de una historia. Ahora, bueno, está bien, está bien, vos repasás todo esto, pero hay una especie de quietismo en la sociedad. Estamos, bueno, seguimos mirando, que te diga lo siguiente. Sí, pero seguimos mirando el partido de tenis. Déjame que te diga lo siguiente. ¿Sabes qué es eso? ¿Qué? Es el puto progreso del siglo XXI. Ajá, sí. Ahora todo está en 140 o 280 caracteres y alguien te lo cuenta mañana a la mañana. Sí, señor. Entonces, bueno, hasta que en un momento Enrique Raúl Pessoa dice, vieja, anda a comprar más hierba. Y se da vuelta la vieja, en este caso la compañera de la ley, y te dice, no hay plata. Ajá. Entonces, primer problema. Sí. Después viene, vieja, me duele la panza, llama al médico. Pero a todo eso, a todo eso, a todo eso... Todo eso es siglo XXI. Pero a todo eso nos vamos resignando también. Y vamos resignando posiciones pequeñas durante todo el día, durante todo el tiempo... Y naturalizamos el estado de cosas. Uh-huh. Y ahora naturalizamos estar discutiendo de si Cristina sí, si Cristina no, y la gente se caga de hambre, no llega a fin de mes. ¿Viste? Sí. Es un contrasentido. Sí. Yo lo escuchaba sobre esto mismo que estás diciendo. Lo escuchaba al compañero Facundo Manes diciendo que el mundo evoluciona y que ahora el tiempo medio de vida pasó de 60 a 70, sí. de 70 a 75. Sí, al pedo. Y yo decía, no están hablando de mí, ¿no? Sí. y bueno, lo que pasa es que aquí está el punto. Cuando vos lo, digamos, lo volvés macro, super macro, sí. y sí, el mundo ha evolucionado. Yo colate por la noticia. Sí. Pero cuando vas al punto micro, que es tu bolsillo, el mundo no ha evolucionado. El mundo te está tirando más a que vos seas un puntito en una estadística, sí, Pessoa. Sí. Y un puntito en una estadística es un píxel más, un píxel menos. Ah. Y ahí se pone jodido. Sí. Ahí se pone jodido. Lo que yo me digo, para que esto tenga algún sentido, lo que yo me digo es, no hay otro modo de mover las palancas de la historia que all together now. Si no, no. Sí. Y eso no se nos está dando a nosotros. No. Y no se nos está dando porque tal vez no tengamos una pulsión tan fuerte o nos adormecen para que no haya una pulsión tan fuerte y, bueno, por así vamos. Sí, pero tampoco estamos pensando en cómo salir de eso. Básicamente porque todo el proceso tecnológico lo que hace es hacernos estar cada vez más solos. Y sí. Digamos que no hay esperanza y al carajo. No, bueno, el compañero Alberto Camus. Sí, el compañero Alberto Camus. Que discutía con el compañero Juan Pablo Sarte, alias sí. El Tuerto. Sí. Hablando de tuerto, Dios me libre, me guarde. Bueno, el compañero Alberto Camus decía que en la espiral de la razón, el punto más alto es el suicidio. Ajá. paremos antes y si quedémonos que somos boludos, tomamos mate y otra cosa. Claro. Y que la discusión sea sobre peperina sí, peperina no, cascarita de naranja sí, cascarita de naranja no. ¿Cuál es la diferencia? No, ninguna. Ninguna. Sigamos por ahí. Sigamos con la próxima vez que te llame, te saco sí. El tema de la peperina y de la cascarita. Sí, cuando me saques el tema de la peperina, yo te voy a preguntar por algún burro, a ver cómo mejor termina esa historia. Besos en la frente, cuídate. Chao, Bigote. Bueno, lo escuchaste al Bigote Acosta aquí en El Desconcierto.